estamos en compañía de Diana Melón, de Tinta Verde y su columna ambiental. Buenos días, Day, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. Vos, con suerte me dijiste que arrancaste la mañana. Con suerte venía caminando desde acá y me cagó una paloma. Dicen que es buena suerte. Esperemos que así sea. Nunca viene mal. En el medio de una crisis económica, la buena suerte... Un poquito de suerte. ¿Quién te dice? Te cago una paloma, te aparecen $1,000 en el bolsillo. Difícil. Dificilísimo. A menos que a alguien se le ocurra regalarme, ofrezco mi bolsillo para meter los dólares que quieran. Ahí va. Si la ven, tiene una caca encima, así que ahí, a la persona que ande caminando con una caca en el pullover, le pueden... ofrecer el dinero. Pregúntenle si es Diana, por la duda. Por si acaso, ¿sí? Por si no es la única persona cagada por una paloma. Bueno, Dai, más allá de este altercado matutino, ¿qué nos trae las luchas ambientales? Bueno, hoy les traigo una información, es una campaña en realidad que viene desde hace mucho realizando Pañuelos en Rebeldía y que va a tener un nuevo evento, un nuevo encuentro en el marco de esta campaña, que es el juicio ético y popular a los ecocidas, porque el próximo jueves, este jueves, creo que es primero de junio, si no me equivoco, sí. Este jueves es primero de junio. A las 19 horas se va a estar llevando por vía virtual una nueva audiencia de este juicio. En este caso va a englobar el tema de infraestructura, lo cual es un tema en el marco de la lucha ambiental muchas veces no tan tenido en cuenta. Muchas veces incluso demandamos obras, demandamos infraestructura ante algún evento, no sé, como puede ser una inundación o demás. Y en general las infraestructuras se venden bajo el lema el leitmotiv de querer ayudar a las poblaciones, de querer estar al servicio de las poblaciones, pero vemos que la infraestructura no es algo que no tenga una intención o no es algo que no esté cargado de un interés por detrás. Y en este caso vemos cómo a lo largo de las últimas décadas se ha ido llevando infraestructura o obras de infraestructura que estén al servicio del extractivismo, básicamente. Sí, pienso en esto de cómo se vende la idea de progreso también, ¿no? De, bueno, conectar a veces, mejorar las conexiones, como pensando que eso está pensado para la población, y suelen ser para mejorar el transporte del capital. Pienso en la bajada que se está haciendo ahora para conectar la Ruta 11 con la autopista, justamente pasando por la zona de Puerto, y bueno, mejorar el acceso de los camiones que van, salen y entran al puerto, que poco tiene que ver con el uso comunitario de esa infraestructura y menos tiene que ver con el impacto que va a generar el ambiente también pasar por la reserva. Sí, exactamente. La realidad es que este tipo de infraestructuras tienen como finalidad mejorar logísticamente la circulación del capital, la circulación de las mercancías en un país donde básicamente el ingreso de divisas está ligado a la producción o la extracción de commodities, o sea, de mercancías cuyo valor se fija en los mercados internacionales y que genera también, a su vez, una dependencia económica en ese sentido, pero que sobre todo está ligado al extractivismo, llámese soja o ahora litio, o bueno, hidrocarburos, la extracción de hidrocarburos, o todas las múltiples facetas, las múltiples caras del extractivismo que conocemos en esta región y también en Argentina. Estuvimos haciéndole una entrevista a una de las personas que va a estar llevando adelante este juicio, Álvaro Álvarez, que es integrante de Pañuelos en Rebeldía y quien a su vez justamente investiga el tema de infraestructura, así que bueno, nos parecía la persona más adecuada para contarnos cuál es el objetivo de este juicio que se va a estar llevando adelante el 1 de junio a las 19 horas, así que si te parece vamos a compartir ese fragmento de la entrevista. Lo escuchamos. Primero de junio, desde las 19 horas. Ahí, o sea, en cualquier momento lo escuchamos. Este ahí va. Jueves, 1 de junio, desde las 19 horas, estaremos desarrollando una nueva audiencia de los juicios éticos y populares a los ecocidas. En esta oportunidad desarrollaremos una audiencia virtual cuyo eje central es infraestructura y ecocidio. El propósito central de esta audiencia es problematizar, visibilizar e identificar los responsables de megaproyectos de infraestructura que tienen el propósito de construir las bases materiales de circulación y de producción energética para la expansión de un modelo de muerte y de saqueo que se ha denominado como modelo extractivista. Concretamente, en esta audiencia que desarrollaremos este jueves, contaremos con una nutrida participación de asambleas, colectivos y colectivas ambientales y socioterritoriales de diferentes territorios de nuestro país y de América Latina que vienen resistiendo al emplazamiento de estas mega obras de infraestructura con un fuerte peso en las dinámicas territoriales y con fuertes perjuicios en las formas de habitar y de vivir en relación con la naturaleza. En tal sentido, esta audiencia va a estar dividida en dos grandes áreas, una que tiene que ver con la infraestructura de transporte, donde problematizaremos y denunciaremos sobre todo el impacto del denominado corredor bioceánico central y la hidrovía Paraguay-Paraná, sobre todo la articulación entre el corredor bioceánico y la hidrovía. Y un segundo eje está vinculado a la producción de una energía y del desarrollo de mega obras de infraestructura energética para mover los hilos y el motor extractivista en nuestros territorios. El objetivo central de estos juicios éticos y populares a los ecocidas es la producción de conocimiento, el diálogo de saberes a partir de ponderar las experiencias de resistencia y la denuncia de las responsabilidades de este saqueo extractivista sobre nuestros territorios. Ahí escuchábamos a Álvaro Álvarez, integrante de Pañuelos en Rebeldía y una de las personas que va a estar llevando adelante esta nueva audiencia de los juicios éticos y populares contra los ecocidas. En este caso, como relataba Álvaro, va a abordar la temática de la infraestructura, buscando dar cuenta de estos dos ejes que generalmente son los principales en relación a la infraestructura. Por un lado, el eje de transporte, sobre todo el transporte no de personas, sino de mercaderías, y por otro lado, el eje de energía, que también es un eje central. Hemos hablado en otras columnas pasadas, pero siempre está bueno refrescar, porque también Álvaro hablaba del corredor bioceánico central, y este tipo de mega obras de infraestructura en los 2000 se englobó bajo lo que se conoció como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, que fue una iniciativa justamente que buscó impulsar paquetes de proyectos vinculados por un lado a la logística y por el otro lado a la infraestructura, delineando cuáles serán los proyectos prioritarios. Obviamente, todo lo vinculado a la hidrovía Paraná-Paraguay era algo prioritario y sobre todo lo que se consideraba prioritario eran los ejes que se definieron o los corredores bioceánicos, que justamente buscan conectar el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. En este caso, el corredor bioceánico central del cual hablaba Álvaro busca conectar Porto Alegre en Brasil con Coquimbo, buscando extraer todas las commodities que se producen, o bueno, en el caso de Brasil también bienes intermedios y en algunos casos industriales, en lo que es en la zona sur de Brasil, llegando hacia San Pablo, que es el principal núcleo económico de Sudamérica, pero también atravesando el norte de Argentina. El norte, no, no tan el no solo el norte, porque digo, hay otro corredor que es el corredor bioceánico norte o corredor bioceánico Capricornio, que atraviesa la región más norte del país, pero sí este corredor y atraviesa lo que es la zona de Córdoba, más a esa altura. Sí, ahí pensando, ¿no? También más allá de que lo hemos hablado y demás, y nunca, porque el público se renueva y está bueno repetir, hablamos de la hidrovía Paraguay-Paraná y suena como, bueno, en verdad sí, que un corredor para que pasen barcos, y en los medios, todos los años vemos lo que implican las bajantes del río Paraná, y en ningún momento los medios hablan, bueno, que esto es parte del impacto que genera la infraestructura de llevar adelante este corredor. Sí, exactamente. No solo genera cambios en los cursos de agua en términos de sequías o en términos de aumento de bajantes, sino también, o sea, sobre todo sequías, porque implica el dragado para poder o para permitir el ingreso de barcos de mayor porte, sino también implica en muchos casos relocalización de territorio, como se vio en lo que es, por ejemplo, el puerto de Santa Fe, donde sufrió el impacto territorial un barrio que estaba asentado en donde se buscaba instalar el puerto. Entonces, tenemos todas esas... Ese tipo de impactos también que quizás no son ambientales, pero sí socioterritoriales, porque a la gente no solo implica la relocalización del barrio, el rompimiento de lazos comunitarios, sino que también mucha gente que vive asentada a las márgenes del río, depende económicamente del río, o incluso hay una ligación identitaria en muchos casos al río que se ve interrumpida o que se ve destruida por el avance de estas mega obras que se realizan sin tener o sin realizar una consulta popular a las poblaciones de por dónde quieren que sean los trazados o por dónde quieren o a dónde quieren que se realicen estas mega obras, sino que bueno, va el capital y dice tenemos que hacerla acá y que avance. Uno de esos casos es el caso, por ejemplo, de la autovía que conecta Córdoba con Patquiao en La Rioja, la autovía más conocida como Punilla, porque atraviesa toda la región de Punilla y donde se están llevando adelante movilizaciones permanentes para que no avance esta autovía y puede sonar loco que poblaciones no quieren que avance una autovía, pero justamente se sabe que es una autovía para la extracción de commodities porque termina derivando en lo que es el puente de Agua Negra que conecta Argentina con Chile a la altura de San Juan y que es un puente que busca facilitar justamente la salida hacia el Pacífico, más con la gran irrupción china en la región sudamericana. Y además, esta carretera que se va a hacer en la región de Punilla, la Ruta Nacional número 38, no solo se sabe que está ligada a la extracción de commodities, sino también que su desarrollo, su traza, va a destruir bosque nativo en una provincia donde se llevan adelante deforestaciones en el cotidiano y donde sufren también, hemos visto cómo se sufren los impactos en términos de sequías, de inundaciones, de incendios y demás. Pero bueno, justamente el caso de la autovía de Punilla es uno de los que se va a recuperar en el marco del juicio, donde van a estar hablando no solo investigadores, sino también personas que vienen luchando contra el trazado de esta ruta y que desde hace muchísimo tiempo, pero sobre todo el año pasado, ante la fuerte movilización popular que se dio por el avance de esta autovía, se llevó adelante un proceso de criminalización y de represión de la protesta social. Van a estar hablando en este caso la Asamblea de Parabachasca, que es una de las que estuvo llevando adelante el acampe para el no avance de la autovía, acampando justamente en uno de los montes donde se iba a llevar adelante, donde se va a llevar adelante la traza, porque la autovía hoy por hoy se está construyendo. Estas personas desde la Asamblea de Parabachasca decidieron establecer un campamento y sufrieron no solo la represión, sino también la criminalización, porque muchos de ellos fueron apresados y apresadas para llevar adelante esta autovía. Sí, asamblea de la cual hemos recuperado voces en estas columnas. Exactamente, ya hemos hablado del caso de la autovía, pero también se van a estar llevando o recuperando otros dos casos, el del puente de Santa Fe Paraná, a partir de invitar a hablar o recuperar las voces de la coordinadora de la costa y el proyecto Revuelta, el caso de la hidrovía Paraná-Paraguay, que lo va a estar... O va a estar mostrando los impactos que genera el taller ecologista de Rosario. Y en el marco de lo que es la infraestructura energética, que justamente en nuestro país tiene un peso sumamente importante lo que es la infraestructura energética, y mucho hemos escuchado que se habla de soberanía energética, cuando de soberanía no tiene nada si vos generás energía solo para el consumo industrial, para el consumo de o para el consumo de estas grandes mega obras de infraestructura o para el consumo de lo que es el avance del extractivismo, pero van a estar reponiendo los casos de ligados a la infraestructura energética, al movimiento de afectados por represas. Va a estar hablando Berta Zúñiga del COPIN, quienes llevaron, integrante del pueblo Lenca, y llevaron adelante la defensa del río Hualcarque, ataque contra la hidroeléctrica Aguasarca de la empresa Endesa de España, y que es cuya, o sea, la madre de Berta es la reconocida Berta Cáceres, quien justamente su muerte, su homicidio, se liga a su lucha socioterritorial contra el avance de esta represa hidroeléctrica. Y por otro lado va a estar hablando Pablo Lada, del movimiento antinuclear de Chubut, recuperando la lucha antinuclear que se está llevando adelante en un momento donde lo nuclear parece ser la solución a muchas cosas. Él va a estar dando cuenta de los impactos socioambientales que genera. Y por otro lado también se van a hacer dos homenajes, un homenaje justamente a Berta Cáceres y otro homenaje a Javier Rodríguez Pardo, más conocido como El Gallego, quien fue un referente de las luchas socioambientales en Argentina, uno de los motorizadores de la Unión de Asambleas de Comunidades, quien estuvo involucrado en la lucha contra el repositorio nuclear de Gastre en Chubut ya por fines de la década de los 80. Esto es lo que va a estar pasando en este juicio, y también es sumamente importante visibilizar esto porque, bueno, como decía, muchas veces la infraestructura aparece como algo neutral, como algo que no tiene un interés por detrás, o incluso desde el Estado, desde los gobiernos o desde las empresas se busca ligar el interés por detrás del avance de una obra con la sociedad, con el desarrollo social, y la realidad es que sabemos que todos estos avances de mega obras terminan estando ligados al extractivismo, o inclusive que dejan por fuera muchas poblaciones. No sé, un caso emblemático de una mega obra de infraestructura es el caso de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, emplazada en Misiones, y que provee de energía a todo el país, y sin embargo existen todavía poblaciones en Misiones que no tienen acceso a la electricidad. Entonces, cuando se habla de soberanía energética, también hay que mostrar toda esta otra parte de que, bueno, se desarrolla una usina eléctrica, se desarrolla una represa hidroeléctrica, pero la realidad es que los tendidos eléctricos muestran que la energía se genera para la provisión de los grandes centros económicos o de este tipo de empresas o industrias contaminantes, y las poblaciones siguen quedando ligadas a la falta de energía o tienen que utilizar obras de infraestructura totalmente destruidas y devastadas, y los trazados se piensan en favor de la extracción de las riquezas, lo que ellos conocen como riquezas. Diana, queda ahí siempre cuando hablamos de energía, hay una pregunta que no la vamos a hacer para que sea respondida hoy porque se nos va, sí. Que es la pregunta que nos hacemos siempre cuando hablamos de soberanía energética, cuando hablamos de la transición energética y demás, que es energía para qué y para quiénes. La pregunta que hay que hacerse, no la vamos a responder porque vamos a estar 20 minutos más si nos ponemos a discutir. Solo decirte, tirarte una línea en relación a esto, que si una transición energética se piensa, si se piensa una transición energética desde una visión capitalista, básicamente estamos mal porque la energía va a seguir estando ligada al desarrollo económico, al desarrollo del capital, a la acumulación, va a estar quedando ligada a la acumulación del capital y no realmente a una soberanía energética desde las poblaciones, y que también la transición energética no solo puede estar pensada, y sobre todo no solo puede estar pensada desde las fuentes, como nos propone el capital, porque hoy el capitalismo verde ha tomado la palabra transición energética y habla de la transición energética, y eso viene de la mano del avance del litio o de determinados vectores que puedan concentrar la energía, pero la soberanía energética, lo que también tenemos que responder desde nuestro lugar es que la soberanía energética no solo tiene que estar pensada y problematizada desde las fuentes, como hace el capital, sino también desde el consumo. ¿Qué es, para quiénes se produce la energía y de qué forma se produce? Dai, muchísimas gracias por apersonarte en el estudio para esta columna y compartir esto. Jueves 1 de junio, es decir, mañana, ¿a qué hora este juicio? 19 horas en el canal de YouTube de Pañuelos en Rebeldía, que calculo que el canal de YouTube, lo voy a buscar el nombre. Creo que es Pañuelos en Rebeldía, pero no sé si Pañuelos sin la ñ. Claro, no. Acá dice Pañuelos en Rebeldía. Con ñ. Supongo, pero bueno, supongo que si pones Españolos en Rebeldía en YouTube va a saltar el canal. Y para quienes no puedan mañana a las 19 escucharlo en vivo y en directo, va a quedar grabado para que puedan acceder a ese material que es sumamente importante y necesario en el contexto actual de internacionalización de capital, de internacionalización de los territorios y donde el capitalismo necesita extraer con más rapidez las commodities y donde sobre todo el gobierno nacional está yendo a los mercados internacionales mostrando el fragmento que corresponde al territorio argentino de lo que se conoce como el triángulo del litio y planteando que esa es la salvación a todos nuestros problemas, que eso nos va a dar las divisas para pagar la deuda totalmente ilegítima, ilegal, que contrajeron con el FMI durante el gobierno de Macri, pero que este gobierno decidió pagar a pesar de que desde múltiples sectores se le decía que la deuda era ilegal y ilegítima, que no tenía que ser pagada. Bueno, el gobierno nacional decidió pagarla, así que anda por los mercados internacionales ofreciendo el litio al mejor postor, planteando que esa es la solución a todos los problemas, cuando sabemos que el litio se va a extraer para que en los países, en los mercados centrales, tengan 4 o 5 autos eléctricos, mientras que las poblaciones de lo que se conoce como el Triángulo del Litio del Norte van a quedar totalmente secas, sin acceso al agua potable, sin acceso al agua dulce, así que el litio se lo van a quedar en el extranjero, los pasivos ambientales lo van a sufrir las poblaciones del norte argentino, así que básicamente es algo fundamental a considerar en el contexto actual donde parece que el litio es el nuevo oro. Antes se hablaba del oro negro en relación al petróleo, hoy se habla del oro blanco, no en relación a la cocaína, sino en relación al litio. Muchas gracias, Dai, por esta columna ambiental. Gracias a ustedes.